Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, queridos animales. Mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger esta semana vamos a homenajear a los bichos. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, estamos con Pablo Butelman, además de Elefante, y por esa razón vamos a hablar de toda la animalada. ¿Cómo va, Pablo? Bien, bien. ¿Bien? Por suerte, bien. Lindo laburo, y como estamos celebrando el disco de Elefante, sobre el cual hay muchísimas discusiones, pues yo creo que es realmente representante de lo mejor de la tradición del jazz, aunque en las descripciones no acordemos sobre eso. Me parece que hay muchísimo que rescatar de la vieja guardia del jazz. ¿Vos lo ves así? ¿Estás? Es un tópico amplio. Podemos entrar en discusiones largas. Es una formación clásica, está re bueno. Sí, eso ahora es más clásica porque ahora estamos tocando 100 rodes con piano. Ah. ¡Wow! Sí, nada. A ver. Bueno, nadie en la radio puede ver esto que estoy haciendo ahora. Sí, o sea, obviamente que tenemos mucho respeto y que la música sale ahí, más allá de lo que yo pueda pensar sobre las composiciones o los chicos o quien sea. Sí. Obviamente que sale de ahí, pero no sé si es representativo de la tradición jazzística per se. Claro, por ahí la formación es tradicional, pero la música no me parece tan tradicional. De todas formas, lo de los animales no tiene que ver con cómo tocan ellos, sino con... Oh, son bastante animalitos, claro, también. Con los nombres con el nombre del disco y con algún nombre de algún tema que nos gustó mucho. Con el nombre de la banda, digamos, que nos trae directamente. Eso. Y recuerdo que el año pasado hicimos un programa con bichos también, pero estos son animales del jazz, todos los que hemos traído hoy, o casi todos. Sí, el año pasado habíamos hecho animalitos y habíamos puesto, qué sé yo, a Víctor Guten o tipos así que la rompían. Pero haciendo temas con nombres de animalitos. No, claro, ahí va. Ya no me acuerdo, pero sí, visiten el blog. Vayan a www.notasalmargenweb.blogspot.com y ahí se van a sacar las ganas. Tiene más de 60 horas de programa para escuchar. Lamentablemente. Sí, está muy bueno. Bueno, vamos a empezar escuchando a algunos animales. ¿Les gusta Hipnofón? No. Bien. No, sí, me gusta el disco, me gusta. La orquesta multiforme, festiva y fúnebre que creó Alejandro Terán en el 2007. Terán es uno de los pibes que salió del nido de La Portuaria. ¿Ah, sí? Junto a Axel Krieger, Cristian Basso. Yo quiero creer que... Es un poco de antes, o sea, más allá de que por ahí surgió con eso, es un tipo que es un poquito más grande y que tiene otra formación que ellos. Claro. Más digo, allá de que son todos amigotes. Y no sé si es mucho más grande que... Y es un poco más grande, pero la referencia más popular, digamos, a Terán es La Portuaria o el Sexteto Irreal, que es casi mítico, ¿no? No sé. El disco de Hipnofón me parece que es muy discográfico. Uh-huh. Digo, veo difícil de llevar eso a un escenario. Y entonces, a mí que me gustan los discos, me parece que es un lindo disco, pero bueno, después es difícil de defender. Y eso siempre es un problema con los discos, cuando quedan en el disco nada más. Pero tocaron, yo no fui, me hubiese gustado, tocaron un par de veces en vivo, me parece que en todo caso, no, yo no conozco las internas, no tocan por el staff que tiene el disco. Y debe ser muy difícil. Es muy difícil. Llevar un proyecto adelante en este país es muy difícil. Más si tenés tanta gente. Claro, bueno, por eso digo que no es defendible fácilmente. Por eso los discos como el de Diego Schizzi, por ejemplo, son tan difíciles de presentar. Cada vez que lo logra tocar con el doble cuarteto, lo anuncia, ¿viste? Porque no es fácil juntar 8 tipos arriba en un escenario. Digo, de paso, un chivo. Visiten Café Vinilo. Diego Schizzi, fui a verlo la semana pasada con el doble cuarteto. Y la verdad es que el show estuvo muy bueno. El lugar está muy bueno. Y además están pasando pasando cosas rarísimas. Muy buenas. Claro, hay mucha gente a la que queremos un montón y que admiramos mucho, sí, que después de estar tocando tranquilamente y felizmente en Café Vinilo. Sí, por ejemplo, el domingo 27 de septiembre a la noche va a estar Quique Condomí, Sammy Mielgo, que es un guitarrista de jazz que tiene mucha trayectoria, y mi amigo el Chino Correa, haciendo música popular. No sé, hay que fijarse, ahí en Café Vinilo. Y hay que ver cuando cae Elefante, a Vinilo. Estamos próximos a, ¿en eso? A octubre, sí. No, bueno, en verdad está bueno como están programando, es muy anti-Buenos Aires, programan como de una semana. Sí, sí. Yo quedé para octubre, no cerré porque están programando en septiembre todavía. Qué interesante. Bueno, entonces vamos a escuchar Hipnofón. Dale, esto es La Marcha para Cangrejos que compuso Pedro Neto, que es el pianista de Hipnofón, la banda de Alejandro. Recuerdo que esta temporada, esta segunda temporada de Notas al Margen, pueden escucharla desde la Biblioteca Nacional, gracias a la producción de Gonzalo Cladera, gracias a que Darío Cataife hace el registro de todos los eventos, gracias a que Luli Longar hace la coordinación de todas las entrevistas y por eso podemos estar charlando hoy con Pablo Butelman, gracias a que el Pato Enciso Riveros y Agus Pisano hacen la logística tradicional y nos ayudan a vivir, y gracias a todas nuestras radios que nos permiten compartir lo que sucede en este espacio. Hay un acercamiento a propósito de lo que iba a decir recién. Estamos con Pablo Butelman hablando sobre el laburo de Elefante, pero a la primera media hora queríamos hablar de Los Bichos y de cómo la gente se acerca a algunos laburos, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora se llama Bye Bye Blackbird, que es el estándar de Henderson, que además viene de una formación que está muy buena por lo divertida, que es el Jazz and Samba Trio. ¿Lo conocen? No. Pero la propia enunciación de un trío que se llama Jazz and Samba como que te permite ya disfrutar de movida. Digo, esa vinculación entre la música brasileña y el jazz y lo que nosotros podemos hacer desde acá es como un lindo patio para jugar, ¿no? Es samba con S. Samba con S, sí. A los lectores. Sí, sí. No es una zambita. Es una samba con ese. ¿Te gusta lo que pasa en Brasil con la música, Pablo? No, honestamente no tengo mucho conocimiento sobre lo que pasa en Brasil. Obviamente conozco como los grandes nombres, pero no me puedo meter a opinar porque realmente no sé qué está pasando y no sé qué pasa en los últimos 40 años. El planeta Brasil. No soy muy fanático de eso. No soy muy fanático. ¿De qué sos fanático? No es un buen día para hablar de Brasil, me parece. No, un poco. Sensibilidades un poco heridas. Pasan los días y seguimos heridos todavía. Yo, sí, la verdad que es que juegan muy bien, ¿eh? Es impresionante. Te ponen el equipo C. No, vamos a hablar de fútbol, por Dios. ¿De qué sos fanático, Pablo? ¿De qué soy fanático? Y soy fanático de Steve Reich. Uh-huh. Soy fanático. No sé si soy fanático. Bueno, me gusta mucho la música de Guillermo Klein. Uh-huh. Me gusta mucho Miles, más que Coltrane, o sea, me gusta mucho Miles. Me gusta mucho Brahms. Pero, por ejemplo, ¿cómo te acercaste al instrumento? ¿Lo elegiste vos, eligió la familia o un día dijiste, quiero tocar esto? No, yo empecé a tocar, tuve una guitarra de chiquito, pero empecé a tocar, de tocar la guitarra de grande, o sea, a los 16. Uh-huh. Y realmente no me acuerdo, o sea, seguramente como cualquier joven de mi generación, me gustaban los Guns N' Roses de chiquito y que habré querido tocar algo así, pero no... Yo iba a decir, empezó tocando Sui Generis, pero pasaba muchos años. Sí. En fin, esto es Bye Bye Blackbird de Henderson, del Jazz and Samba Trio. Ellos son Juan Muset en la trompeta, está Malena Colela en la percusión y Gastón Rollero, que está haciendo la viola. Al margen. El año pasado hablamos con una banda, no era una banda mexicana, no. Hablamos con Omar Rodríguez, que es el tecladista y que es mexicano. Los demás Así son argentinos. Los demás son argentinos, pero fue una de las notas más simpáticas que tuvimos, sí, cuando hablamos del disco nuevo de Voladores. Sí. Primero porque me parecía la estética del disco estaba buena y además el nombre del disco me parecía muy original, Dance Usted. Sí, sí, es muy divertido el disco. Y aparte fue muy graciosa la entrevista porque él y vos hablaron de unas películas de catch mexicano que parecían. Ah, eran, sí. Un mundo yo quiero hacer una pregunta. ¿Omar Rodríguez como el de Mars Volta? Sí. Pero no. No, ok. No, es un tecladista mexicano radicado en la Argentina, en Gran Buenos Aires, diría, inclusive. Que en realidad es Omar Ramírez, no Omar Rodríguez. Ah, ok. Esa fue la... Y que tiene este grupo que se llama Voladores, cuyo disco Dance Usted nos partió la cabeza el año pasado y estuvo en el catálogo del Club del Disco. Sí, yo me acuerdo... Sí, sí, de hecho escuché un poco, está buenísimo lo que escuché. Que estaba luego un amigo y me dice, che, mirá esto. Yo nada, cada vez que agarro cualquier disco digo, bueno, a ver a quién conozco que está tocando, viste, en general los conocemos todos. No conocía a nadie. No tocan casi nunca. Ahora están empezando a tocar más. Sí. Desde el año pasado, pero fue raro. Fue una sorpresa. Después empezás a encontrar... A mí me pasa que como recibimos muchos discos en el Club del Disco, empezás a encontrar algunos nombres de... Algunos de ellos tocando en otros discos. Mm. Pero el disco está muy bueno y es verdad. Era muy raro que estuviera tan bueno y que no conociéramos a nadie. Y ahí lo tenés a Andrés Riborati haciendo el flauto y el saxo, Mariano Mazzoro haciendo la armónica, Matías Chela haciendo las violas, Ariel Cacera en el acordeón, Marco Avellaneda en las congas y Silvio Máximo haciendo... las percusiones con el bongo. Sí, hay muchos invitados ahí entre los que nombraste. En realidad es un trío, Voladores. Mariano Mazzoro es invitado, es armoniquista, sacó un disco ahora hace poco por Los Años Luz. Uh-huh. Lo estuvieron presentando. Uh-huh. ¿Qué tal? Y lo que pasa, nosotros lo escuchábamos todo, pero está bueno. Está bueno. A mí con la armónica tengo una historia familiar así. Ah, sí, los domingos, los asados, no, los Mengers. Mi viejo era armoniquista y yo heredé una armónica de él, pero fue, era su instrumento. Tenía un trío en el que él tocaba la armónica. Ah, sí. Sí, estoy hablando del año 57. Así que, bueno, pero no es un instrumento que me gusta escuchar discos enteros, creo que es la verdad. Discos enteros de armónica es como que me puede llegar a... A crispar un poco. Es como escuchar un recital entero de arpa. Una vez fue a un concierto de arpa sola. Yo sí, yo en también. Venezuela. No, no, no. arpa tocando música francesa del siglo XIX. No, arpa tocando. Una hora y media. Una arpista sola en el Auditorio Belgrano. Te podés llegar a. Arpa tocando joropos. Está bien, pero eso es mucho más llevadero. Y casi bailable. Claro. Bueno, entonces escuchemos a Volador. Che, hoy que estamos homenajeando a Elefante, compartimos el programa con Pablo Butelman y estamos hablando de bichos y por eso vamos a escuchar Perro Salchicha de los Voladores. Mejores cosas que nos suceden en esta segunda temporada de Notas al Margen, en la que transmitimos desde la Biblioteca Nacional, es que además de compartir la mesa con nuestros músicos, también podemos escuchar su música más querida. Pablo Butelman justamente estuvo hurgando y se trajo la mitad de los discos que está escuchando. Estamos hablando de arpas eléctricas. ¿Qué trajiste? ¿Qué es Fred Frith? Fred Frith es un señor guitarrista y compositor, muy de vanguardia neoyorquina. El disco que traje se llama Traffic Continuous. Ajá. Continuous. Bueno, como se pronuncie bien en inglés. Y está buenísimo porque toca él con Sina Parkins, que toca el arpa eléctrica. Y no me acuerdo si toca Ike Mori, que es como un icono ruidista así, de Nueva York. Tocan ellos y es con el ensamble Modern. A mí me gusta mucho. Tiene unas cosas como muy, muy stravinskianas, pero tiene unas cosas que están buenas, que están mezcladas con ciertas cosas electrónicas y de loops, que es un terreno que está bueno y que me gustaría tener más data, así como ciencia dura, cosas escritas con cosas electrónicas. Uh-huh. Lo cual me hace acordar que una vez vi una obra de Alvin Curran en el Festival de Música Contemporánea, que estaba buenísimo porque era como para un ensamble de cuerdas. No me acuerdo qué más había. Estaba Alvin Curran, que tenía como un teclado y tenía como unos sonidos, y había un rapero. Yo después les voy a pasar el link, pero más allá que la obra me gustó mucho, es lo que dice el rapero, es una crítica increíble al establishment de la música contemporánea. Es así, es notable, es realmente notable. ¿Por snobs? ¿Por qué? ¿Por marketinero? No, por snobs, no, yo no creo que marketinero no es. No. Pero está buenísimo, además era muy graciosa como la imagen de el viejito vestido con pantalones anchos, zapatillas de rapero, ¿entendés? Y el rapero y la mujer del rapero, que era una mina, que no sé cómo, el tipo es italiano, se llama Frankie High Energy. El tipo era una mina, 1.90 m, con vestido rojo grande, cual la mujer de Matrix, pero mejor, y estaba en la mitad del público mirando a la mina. Claro. Bueno. Él es Pablo Butelman y esto es Fred Fritz. Thank you. Che, yo no quería que se vaya la parte de los animalitos sin hablar de Babi López Furt, ¿sí? Porque lo hemos mencionado muy pocas veces desde la existencia del programa, y es un tipo que es un ícono de nuestro jazz, fue un laburante, quizás no haya sido un genio total, pero es una de esas clases de músicos que uno admira por su persistencia, por su buen gusto. A mí me gustaba mucho ir a verlo tocar. Me acuerdo de haberlo visto de muy pibe cuando yo estaba empezando... No sé, estaba empezando algo que nunca terminó, que era a tocar el piano jazz y ir a verlo, por ejemplo, al Teatro San Martín, en el hall, tocando una vez en trío, alguna vez con Jorge Navarro. Sí. Me acuerdo, ¿sabes la sensación que tenía cuando escuchaba a Babi López Furt? Que tenía un discurso muy, muy propio y era muy consistente. Por ahí no era muy lírico, pero era muy sólido y era muy interesante escucharlo. Tenía un discurso, y cuando un pianista tiene un discurso, muy poderoso. Eso lo hablamos con Yáñez el otro día. El otro día, sí. El trío que tuvo con González y con Astarita marca una época muy clara en Buenos Aires, pero no solamente en el jazz de Buenos Aires, sino en la música porteña. Claro, ¿no? Es música de Buenos Aires desde el lado del palo del jazz. ¿Qué trajiste, Abelardo? Astarita murió en el 2000, en junio del 2000, así que nada, me pareció que estaba bueno hoy homenajearlo. No, Babi López Furt. Babi López Furt, Astarita, no, pobre Astarita. Babi López Furt murió en junio del 2000 y todavía siguen reeditándose afortunadamente los discos. Esto es parte de una nueva edición del Babi López Furt Trío, esto es Una abeja durmiente. Thank you. Notas al margen. Auspiciado por el Club del Disco. Asociate. www.clubdeldisco.com